Hola, soy Florencia Firpo, estoy haciendo una obra de teatro que se llama Muerto el Perro en Pista Urbana en San Telmo. Son tres mujeres, la esposa, la secretaria y la amante de un hombre que apareció muerto flotando desnudo en un arroyo del Tigre. Estas tres mujeres, primero las conocemos un poco, luego nos vamos dando cuenta de que las tres estuvieron una noche enredadas en esa isla y así las mujeres van del orden al desorden, al caos, recordando esa noche y bueno, Luna y el alcohol y un montón de cosas dando vueltas. Tenemos un pianista en vivo y un percusionista que van acompañando la acción y explotamos todos juntos, diría yo. Es muy divertida. Los invito a que vengan a vernos el sábado 13 de septiembre a las 21 horas. Chacabuco 874, Pista Urbana.